Tú querías cumbia, pues coge cumbia, pero con reggaetón. Chila ahí, con sabor. Cumbia 15 empezando. Que Vico C y AB muertos.